Bueno, hoy tenemos algún problema con cuestiones técnicas y pedimos disculpas a los oyentes, pero hemos recuperado la comunicación con nuestro siguiente invitado en el programa. Ayer hubo una presentación de un libro que nos dejó a todos bastante expectantes para saber exactamente cuál es la historia que se cuenta en este libro. Y tenemos un personaje que vive intensamente una vida, no sabemos si real o no, o en qué dimensión se encuentra, pero en fin, vamos a hablar con el autor de este libro. Buenos días, R.R. López, ¿qué tal, cómo estamos? Muy bien, buenos días. ¿Estamos bien? ¿Qué tal? Sí. Bueno, el sonido no nos acompaña mucho, pero vamos a intentarlo al menos. ¿Te encontraste cómodo anoche con la gente que vino aquí al Centro Social Rey Heredia? Sí, fue una tarde magnífica y la gente fue muy acogedora y yo creo que lo pasamos muy bien conociendo un poco del tema, ¿no? De los temas que hablé, que fue pues un poco una mezcla, ¿no? Algunas cosas insólitas, noticias verdaderas insólitas, también temas paranormales y algo de historia. Así que creo que a la gente le gustó y yo me sentí muy cómodo también. Fíjate, se conjuga una situación en tres ámbitos diferentes, ¿no? La noticia insólita. Sí. ¿Esas noticias insólitas que creemos o no creemos? Claro, es que yo lo que me dediqué fue a seleccionar durante varios años noticias que eran tan increíbles que si tú te las contaba a alguien no las creerías, pero que salían en medios de prensa nacionales y de otros países. Entonces, pues jugué un poco con eso, ¿no? Con lo típico que se dice de que la realidad siempre supera la ficción. Y vivimos en una ficción, vivimos en una realidad, vivimos en una dimensión, pues, vivimos en otra. ¿Cómo lo organizamos? Depende de cómo se mire. Verá, ese es otro de los temas que de pasada trato la novela, pero también está ahí para quien sepa verlo, ¿vale? Porque hay algunos ocultistas que dicen que nosotros vivimos en Maya, que Maya es el mundo de las ilusiones y que solamente los que desarrollen una percepción especial son capaces de ver más allá de las ilusiones y ver la realidad tal como es, ¿no? Eso es lo que dicen algunos saberes ancestrales. Entonces, pues eso también sería una forma de verlo. En tu libro cuentas historias de un personaje. ¿Es complicado el personaje? Pues sí, un personaje, como somos un poco todos, con muchas contradicciones y que en realidad vive en la incongruencia, ¿no? Porque es una persona que se dice muy espiritual, pero en realidad es profundamente materialista y algo egoísta, ¿no? Entonces, pues sí, es una persona como somos todos, que tiene a veces esos puntos que no responden a la lógica ni a lo racional, sino a lo instintivo y a lo sentimental, ¿no? A lo pasional. Pero eso no es muy, digamos, difícil de encontrar, porque generalmente vivimos constantemente en contradicciones, ¿no? Sí, además en nuestra sociedad se está intentando hacer que la gente tenga un modelo de personalidad bastante insustancial, basado en que tú te autodefines como que eres único y diferente a los demás, basándote en tus gustos y en tu modo de vida, y eso le da más importancia a eso, digamos, a la forma, que al fondo, ¿no? Que a de verdad pues tener una serie de valores y una serie de comportamientos pues sociales, porque precisamente en nuestra sociedad lo que está generando y lo que está potenciando no es que seamos una sociedad sólida, sino que seamos una sociedad individualista y dividida. También tocas temas. Sí, somos más manejables. Naturalmente. También tocas temas esotéricos. Sí, bueno, he metido algunas cosas, verás. Como he metido también casos reales de fenómenos paranormales, que es un tema que me gusta mucho, pues algunas veces las explicaciones que algunos personajes dan para eso pasan por lo esotérico. Y también hablé algunos personajes que a lo largo del viaje, que de su arco narrativo en la novela, pues tienen experiencia de conciencia expandida, ¿no? A lo mejor toma de peyote para acceder a otro universo, sueño onírico, o sea, sí, sueño vívido en una especie de mundo onírico, y se entremezcla un poco también esa otra realidad. Y hay otras situaciones también históricas, religiosas, que pones en medio del libro. ¿Eso cómo lo has podido conjugar? Pues, si te digo la verdad, quebrándome mucho la cabeza, porque para encajar tanta cosa, al principio no sabía muy bien cómo hacerlo, pero bueno, la historia me ha ido llevando, y también lo que he usado mucho es los distintos personajes para introducir cada uno de estos aspectos. Yo estoy acompañando en estos momentos R.R. López con algunos compañeros que, bueno, amigos que son fieles compañeros de programa. Por lo tanto, yo le quiero agradecer que hayan vuelto aquí a la radio y estén con nosotros. Rafa Robles, bienvenido otra vez. Hola. Conoce al muchacho, ¿no? Sí, sí, es un tipo apañadito. Un tipo apañadito, ¿no? Y también está Pepi. ¿Qué tal, Pepi? Hola, buenos días. Además, soy una fiel lectora tuya. Sí, y también está Rafa Juan. Rafa Juan. Hola, Rafael, muy buena. Hola, buena. Oye, pues ya sabes que está aquí un buen equipo de gente, ¿eh? ¿Quieres preguntar algo, Rafa? Yo sí hay una cosilla. Yo sí, hay una cosilla que no, porque ayer en la presentación hubo una persona que casi te lo pregunta, ¿no? Pero sobre todo porque coincido en esa percepción, y yo lo he hablado mucho con Rafa Robles, lo he hablado muy a menudo, ¿no? Y es que en la trayectoria tuya es evidente, no, vamos, yo no soy ningún experto, ¿no? Pero es evidente que la madurez y la calidad va en aumento en cada libro, ¿no? Tengo muchísimas ganas de cogerlo, este nuevo, porque claro, yo sabes que con tus libros me lo paso genial. Además, hay reivindicación, con lo cual me lo vuelvo a pasar muy bien, porque yo entiendo que la vida es reivindicación, pero además, en cada libro voy disfrutando, literariamente hablando, voy disfrutando también un poquito más, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿tú para eso simplemente, con el desarrollo de tu escritura y de ir escribiendo cada vez más, lo vas consiguiendo, o te forma en este sentido también, Rafa? Pues mira, Rafa, son las dos cosas. Por un lado, yo continuamente leo sobre técnicas narrativas, sobre la estructura de la novela, sobre los personajes, porque hay actualmente tenemos la suerte de que con internet hay muchos autores que en sus blogs escriben o hacen cursos, y se puede aprender mucho, hay muy muy buen material. De hecho, yo en esta novela he aplicado algunas cosas, ¿no?, que había aprendido. Entonces, por un lado, yo estoy en un aprendizaje continuo, y luego también sí es verdad que la repetición hace que las habilidades se desarrollen mejor. Entonces, quiero pensar también a base de escribir y de repetir, pues se va aprendiendo. Aquí hay dos cosas interesantes. El personaje te domina, tú dominas al personaje, o el título del libro, ¿por qué viene así? Pues bueno, el título, en primer lugar, sobre el personaje, este personaje ha surgido un poco él solo. Yo tenía una idea de un par de rasgos que quería darle, y luego conforme vas escribiendo se van presentando situaciones, y entonces te tienes que parar a pensar, ¿y cómo actuaría este personaje? Y entonces sus acciones son las que lo van definiendo. Luego también hice una cosa, que es una técnica que se hace para crear personajes, que es rellenar un cuestionario de preguntas sobre la personalidad del personaje. O sea, es como un cuestionario de preguntas de personalidad que le hacen a veces en entrevistas o en test psicológicos, pero claro, tú lo rellenas tratando de hacer un bosquejo de cuál era el historial del personaje, cómo era su vida, cuál era su gusto, qué pensaba sobre determinados aspectos, y con esos elementos fue con lo que lo creé. Pero sí que es verdad que luego, durante, conforme se te van ocurriendo situaciones a las que someterle, ya la propia lógica te dicta cómo se comportaría, y un poco va descubriendo aspectos de ese personaje que no te habías parado a pensar. Y luego, respecto al título, pues bueno, el título es La Vida del Absurdo. Y luego tiene dos subtítulos: El Asombroso Viaje de Hermenegilda Ósea y Una Historia Basada Inspirada en Hechos Reales. La Vida del Absurdo viene a hablar, pues, de eso, de si hay gente que dice que todos los hechos suceden por una razón, pues entonces debe haber una lógica que conecte a los hechos más absurdos, como a veces pasan, porque a veces pasan cosas que no tienen ningún sentido. Entonces, un poco es como tratando de explicar o de averiguar cuál sería esa lógica extraña o mística que los conecta. Respecto al viaje de Hermenegilda Ósea, pues es porque la protagonista, que es Hermenegilda Ósea, es una mujer acomodada, que vive de la renta, en un mundo perfecto, hasta que un extraño suceso rompe su armonía vital y la obliga a emprender un viaje, porque se le encarga una misión que tiene que cumplir, ¿no? Y ese viaje le hace que se transforme y que cambie su percepción del mundo y de la realidad. Por eso es El Asombroso Viaje. Y bueno, inspirada en hechos reales, pues por lo que he comentado, porque se hace referencia o hay escenarios y personajes, que algunos de los personajes que salen en la novela son históricos, algunos de los escenarios son reales, algunos de los hechos están basados en hechos reales, o sea que por eso es lo de inspirado en hechos reales. Una cosa, estábamos discutiendo anoche, ¿es Ósea o Ósea? O sea, es un libro, ¿no? Del personaje. Hermenegilda es una mujer que es la heredera de una saga de fabricantes de bidés que consiguieron medrar utilizando presos del franquismo para trabajar en su fábrica, porque sabéis que a los presos del franquismo les conmutaban penas si trabajaban para las grandes empresas que tenemos hoy en día, como son por el trabajo de construcción, entonces empresas que así surgieron, ¿no? Porque claro, eran empresas que eran de gente que estaba muy bien posicionada en el franquismo. Entonces, pues digamos que Hermenegilda un poco el arquetipo de la pija espiritual que no tiene que dar un palo al agua porque tiene su futuro asegurado y que va de que es muy espiritual y muy elevada, pero en realidad lo que le gusta es más un euro que un tonto en el lapicero. Entonces, el nombre es un chiste porque es Hermenegilda Ósea, pero claro, para que no fuera tan obvio, tan evidente, pues puse Ósea, que también me hace gracia porque es como más llamativo. R. López, que este libro sea un éxito como los otros, ¿no? ¿Tienes algo que decir, padre? Pues nada, que beso y un besito para Duny. ¿Está mejor Duny? Sí, ahí está. Mejorando. Bueno, yo quisiera preguntar, ¿tienes algún otro libro en mente? Porque me imagino que la mente del escritor nunca para, ¿no? Sí, verán, yo tengo ahí varios proyectos y lo que hago es que voy trabajando en uno o en otro según tengo tiempo o según elijo, entonces. El primer libro que yo escribí, que es Historias que no contaría a mi madre, es parte de una trilogía. Escribí la segunda parte, que es Imposible pero Incierto, y tengo pendiente escribir la tercera, que tengo el almazón y algunas notas. Y luego también tengo una colección de relatos de terror, que pues son solo relatos de terror, hay poco humores, son relatos de microrelatos a relatos cortos y algunos relatos un pelín más largos. Ese lo tengo casi terminado, pero me gustaría escribir algunos relatos más para que tuviera una extensión mínima para poder publicarlo. Y luego, pues, este libro de Hermenegilda, en realidad, en mi estructura de escrito y mi estructura mental, pertenece a otro universo que quiero crear, porque de hecho en el relato de Hermenegilda hace un cameo un personaje que sale en una novela corta que ya he escrito, que se llama Diario de un Superhéroe Sevillano. Es algo un poco de spoiler, pero bueno. Y luego también el libro tiene un huevo de Pascua. Y el huevo de Pascua, los huevos de Pascua es como se dice en los videojuegos, hay cositas ocultas que si sabes encontrarlas, ¿no?, pues las desbloqueas y es como una sorpresa para los jugadores, ¿no? Pues en este caso, en este libro, al principio del libro aparece un personaje que, si se quiere saber más de ese personaje, al final de la novela, bueno, en los textos finales ya de cierre, de agradecimiento y tal, le explico a los de lectores que si van a mi página web pueden descargar un regalo, un relato gratuito que cuenta la historia de ese personaje. Hijo. Que es una en fin, bueno, ya lo veré. Sí, eso, es que te iba a decir que es que te, Alex tiene la gente ya que ahora tiene música en directo y lo están esperando. Claro. Y vamos pillado de tiempo. Una voz surrealista. Venga, un beso. Muy bien. Esa es la voz. Gracias, de la conciencia, ¿eh? Esa es la voz de tu conciencia, de tu padre. Sí, sí, es la voz de la conciencia. R.R. López, éxito con tu libro, La lógica de lo absurdo, ¿eh? Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias.